Habíamos mencionado ya la muerte de Leda Valladares. No vamos a extendernos más sobre la figura. Más bien vamos a homenajear parte de su legado, recordando que fue una de las principales investigadoras y recuperadoras de bagualas. Entonces se nos ocurrió, en lugar de hacer un homenaje hacia ella, y dado que la baguala es un género muy poco escuchado en radio, en televisión, no está muy presente, y sin embargo es un género muy difundido que proviene del noroeste argentino, de tiempos remotos pero con absoluta vigencia, en las serranías, en los valles, en las yungas. Pero vamos a retomar, para no hablar de nosotros, que sabemos bastante poco de baguala, vamos a leer un poco qué decía sobre la baguala un grande de nuestro folclore, el señor Jaime Dávalos. Cuando se la ha oído una vez, nunca más se puede olvidar. Es el canto solitario, la más genuina y auténtica voz del paisaje. El grito puro del hombre del monte, del puestero que por las serranías boscosas de Salta canta inmerso en sus desolaciones verdes, entre el monte agazapado, imprevisible, traicionero, feroz. Es el grito ventral de un alma que empieza a oírse, acompañarse con el canto, con ese canto bárbaro, en que las palabras de la copla se desarticulan en silabeos estirados, hasta que de su mensaje poético queda solo un doloroso desgarramiento que el eco hace todavía más inhumano. La baguala es por excelencia el canto libre, sin ley, sin cánones, sin pauta. El canto bagual en que la voz cae hasta la ronca tonalidad del barro, o sube erizada de agudos sonidos de cabeza, como le llama el pueblo al canto con falsete. La baguala resulta la expresión intimísima de su alma, como lo demostró la misma Leda Valladares en la baguala que habíamos escuchado anteriormente. Estábamos tratando de establecer justamente comunicación con Laura Peralta, que es una bagualera, y que nos podía comentar un poco más qué es esto, porque la baguala es un género musical muy íntimo, algo que viene de muy adentro, que en general no es algo, si bien justamente el trabajo de recuperar y de grabar las bagualas y de presentarlas permite que podamos conocerlo y que resguardar esa riqueza, en realidad es un género que tradicionalmente siempre se entonó en la soledad, siempre se entonó en las sierras, en los altos. Por eso quizás para los que lo escuchamos nos gustaría escuchar, nos gustaría sentir por parte de alguien que canta este género, cómo lo crea desde su interior, no solamente desde la técnica vocal, sino cómo lo siente. Por eso estábamos interesados en hablar con Laura Peralta. Buenas tardes. Hola, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias por el llamado. Contanos un poco, porque vos estás en Córdoba. Yo estoy ahora en Nicho Cruz, en Córdoba. Estoy dando talleres, encuentros con niños del lugar, de escuelas, de aquí de la zona serrana, en un asentamiento que se llama Asentamiento Cultural Pueblo Grande. Los talleres son talleres de canto y caja. De canto con caja, donde les muestro a través de imágenes, diapositivas y de instrumentos, cómo esta forma de cantar este género musical del que vos recién hacías referencia, que es el canto con caja, la copla cantada, la cuarteta octosilábica, está cantada así acompañada al ritmo de la caja, y que tanto tanto se canta en las provincias del norte de nuestro país, y sobre todo ahora en lo que se avecina ya, que es el mes de agosto, el mes de la Pachamama. Decinos, distinguinos un poquito, ¿qué es la baguala? ¿Qué es la copla? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? También respecto a la vidala, a la vidalita. A ver, ubicanos un poquito dentro de esos géneros que quizás la mayoría de nosotros confunde. Sí, yo te voy a contar. Es un poquito largo, pero bueno, te voy a tratar de ser lo más breve posible. Teniendo en cuenta que ahora estoy dando un taller, ¿te acordás que te había dicho? Así que, y me permití este momento para charlar contigo. En realidad, la copla es la cuarteta octosilábica, es el verso. Es esa copla que tanto dice. El verso, la cuarteta, cuartetas octosilábicas de 8 sílabas, que rima el segundo con el cuarto, y en esos 4 versos toda una gran sabiduría, gran colores y paisajes de este lugar están en esos 4 versos, en esta copla. La copla es una idea, un pensamiento individual y a veces colectivo. Esa es la palabra. Tal vez individual que después se hace colectivo. Sí, decime. Esa es la palabra que está en la baguala. Es en la copla. Cuando uno está en Jujuy, en la provincia de Jujuy, se cantan coplas con la caja y el que canta es el coplero. Cuando vos te vas para la provincia de Salta, esto mismo, o en mismo Tucumán, o en La Rioja, tiene distinto nombre. La gente lo denomina de distinta manera. En Salta, a la copla junto con la caja y formas diferentes, por supuesto, formas melódicas de cada lugar y formas de expresión de cada lugar en la voz, en Salta eso se le llama baguala. Ajá. Porque en Salta, hola. Sí, te estaba hablando, acaba de comentar, estamos acá sentados Cami Dal Ponte, Sabrina Buceta y Juan Cruz Vieites, que estamos escuchando también todos, y yo, Adrián Bernasconi. Seguí con tu explicación. Bueno, pensé que se había cortado. No, estamos acá. Y en Salta eso, la copla acompañada con la caja, te decía, con una forma melódica muy particular de cada lugar. Y la forma de expresión con falsetes, quencos, en la voz, en la externación, eso se le llama baguala. ¿Por qué se le llama baguala en Salta? Porque en Salta está el bagual, está el caballo. Y el que viene arriba del caballo cantando es el bagualero. De ahí viene la palabra baguala, ¿ve? El cantor que viene arriba del bagual. Esa es la diferencia, que vos me preguntabas por qué copla, por claro. Qué baguala. Después ya cuando vamos a La Rioja, Catamarca, ya tenemos la vidalita chayera, ya es otra forma melódica, pero siempre está la copla, este verso, junto con la rítmica de la caja del instrumento. ¿Cuándo empezaste, ¿cuándo empezaste con la baguala? ¿Cuándo empezaste a interpretar? Yo soy de Buenos Aires, y un día fui al Teatro San Martín, estaba Leda Valladares cantando con su caja, y yo ya tomaba clases de canto, yo tenía 16 años, hace mucho tiempo ya de esto, y y en ese momento fui a la profesora con quien tomaba clase y le dije, bueno, yo quiero cantar baguala. Y me dice, no, dice, eso yo no sé. Así que la llamé a Leda por teléfono, que por suerte la encontré en la guía, y me comuniqué con ella y comencé así a tomar talleres, a tomar clases con ella, que daba, formar un grupo de investigación que se llamó la comparsa Lirolai. Más que de investigación, era de divulgación de lo que Leda había investigado. Íbamos a las escuelas, centros culturales. Y bueno, y ahí comencé, y después ya esa comparsa se fue disolviendo, y yo fui quedando de toda esa comparsa cantando sola, dando talleres, dando clases, y bueno, seguí estudiando. Laura, Sabrina Buceta te habla. ¿Qué rescataste de esa experiencia con Leda? Y con ¿Qué Leda, te sirvió para el resto de tu profesión? Mira, en principio Leda fue esa puerta que abría Leda todo el tiempo, que sigue abriendo Leda con su material, con todo lo que ella dejó. Son puertas que se abren y bueno, que uno pasa ahí y se encuentra con todo un paisaje de voces, de colores, de manifestaciones culturales que tan alejadas a veces están a lo que nosotros en Buenos Aires o en otras provincias, ¿no? No conocemos, y es parte de nuestra cultura. Con Leda llegué a conocer esa parte que tal vez de otra manera, no sé, no lo hubiese conocido de esta manera, de la forma como ella te la mostraba. Ella siempre insistió en que en la escuela se tenía que cantar, que los docentes tenían que cantar para que los niños cantaran. Y en eso también estaba implícito esta valoración de la manifestación cultural que tiene que hacerle el mayor para que los niños puedan después seguir valorando todo ese patrimonio y saber de dónde venimos, saber de dónde salimos. Por eso nos parecía que el mejor homenaje a Leda Valladares era, más que hablar de ella, hablar de la baguala, que en su investigación, en su conocimiento y en su difusión, fue una de las que más aportó. Vos te vas a presentar el sábado, ¿verdad? Yo me voy a presentar el sábado acá en Icho Cruz. Sábado 21 de julio. A las 19 horas vamos a estar acá en el asentamiento que coordina Mercedes González, una docente amiga ya jubilada, pero sigue con su docencia, esas docencias de por vida que son siempre. Y acompañada con guitarra. Y acompañada con la guitarra de Pablo Figueroa, voy a cantar algunas coplas primero y después seguiré con coplas de autor, esas que musicalizada con la guitarra de él. Así que bueno, te digo que los talleres hoy estuvieron tercer y cuarto grado de acá de la Escuela Icho Cruz. Ajá. Y maravilloso, cantamos, la verdad que estuvo muy lindo, fue un encuentro muy, muy enriquecedor para los dos, te agradecemos. Tanto para ellos como para mí. Te agradecemos muchísimo que, bueno, te hayas separado un poquito de las tareas que estás desarrollando allá, de los talleres, para hablar un cachito con nosotros. Nos gustaría tenerte acá algún día recitando, cantando alguna copla. Bueno, lo hablaremos. Muy bien, sí. Ya vamos a coordinar y algún día voy a estar ahí. Mirá que yo hablo mucho, así que me van a tener que... Está muy bien, nos ahorras trabajo. Nos viene bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y este homenaje me parece maravilloso que puedan ustedes interesarse en la baguala, en poder transmitirlo de alguna manera y bueno, y ahora musicalizarlo, supongo yo, ¿no? Obviamente, sí. Ahora vamos a ir justamente con una de las coplas tradicionales que colgaste en tu espacio la web, en el MySpace de Laura Peralta. Y ahí se pueden escuchar varias canciones. Vamos a escuchar una de ellas. Que tengas muy buenas tardes y que te vaya muy lindo con los talleres y en la presentación del sábado también. Hablamos cuando vuelvas, a ver si nos venís a visitar. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós.